Primera vez que en tiempo de la vida yo canto una plena que le trae felicidad. Es la primera vez que en tiempo de la vida oyen una plena que goza le dará. Yeah.